Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Dejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. La violencia machista nos dice a las mujeres cómo debemos vernos, en qué debemos trabajar y cómo debemos vestirnos para disminuir el riesgo de acoso callejero o de un ataque sexual. Y es que estas son apenas algunas de las expresiones de la violencia machista que las mujeres enfrentamos cada día y desde hace mucho tiempo. Por eso los procesos de empoderamiento son vitales para desprendernos del rol de víctima y reclamar espacios libres de violencia. Un ejemplo de ello son los talleres de autodefensa feminista, desde cómo huir o evitar un ataque hasta cómo aprender a decir no. La autodefensa feminista está tomando fuerza en Centroamérica con la instructora Irma Estrada, mejor conocida como La Colocha. ¿De qué se trata y cómo se vive un taller de autodefensa feminista? Nuestra compañera Noelia Alfaro nos amplía en la siguiente crónica. Primero que vamos a hacer es súper simple. Vamos a ver a la compañera a los ojos, básicamente. Entonces, vemos a la compañera a los ojos. Es una mañana soleada de sábado en uno de los barrios cercanos al casco central de San José. Un salón semiabierto y rodeado de plantas es el escenario en que un grupo de mujeres nos reunimos bajo una consigna, frente a la violencia machista, autodefensa feminista. Todas las que estamos ahí, de diferentes edades y habitantes de distintos lugares, hemos vivido en carne propia el acoso callejero, asaltos y otros tipos de violencia, en su mayoría a manos de hombres. Muchos de ellos eran desconocidos que caminaban como nosotras en alguna calle transitada, iguales a nosotras, pero con la diferencia de que han crecido creyendo que por ser ellos hombres y nosotras mujeres, nuestros cuerpos les pertenecen. Nos ha convocado Irma Estrada Silva, La Colocha, artista marcial salvadoreña que desde hace 2 años realiza talleres de autodefensa en prácticamente toda Centroamérica. Me interesé trabajar con mujeres porque para mí fue un cambio de vida drástico. Entenderme desde otra posición, en los espacios en los que me muevo, cómo utilizo el espacio, cómo me relaciono con la gente, si es desde el respeto, si es desde la igualdad. Así es como llegué y he ido creciendo, he estado en todo Centroamérica, menos Panamá y Belice, haciendo talleres. Hay una diferencia entre estar en estado de alerta o en estado de paranoia. Entonces, si yo voy caminando por la calle, el día apenas inicia. Las licras, los buzos, las camisetas holgadas dan señal de que será un sábado de ejercicio y movimiento, pero antes de ello, la reflexión. Porque la defensa, al igual que las agresiones, no ocurre solo a nivel físico. Esta no es solo una clase de defensa personal. Entonces entendemos la defensa personal como una técnica física para aprender a defendernos, pero la autodefensa tiene que ver con el autoconocimiento, con el autocuido, con el autocontrol, con la autoestima. Porque entonces aprendes a defenderte en otros espacios, que ya no es solamente el físico, sino el emocional, sino también el espacio territorial, tu mente. Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que si vas por la calle, la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera, la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Datos que se desprenden de la Encuesta Nacional de Juventudes que se realizó en 2013 con población de entre 15 y 35 años revelan que la mayoría de personas que han sido víctimas de violación y abuso sexual, acoso callejero, acoso laboral o violencia en sus relaciones de pareja son mujeres. La Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 ofrece datos similares. Las calles, los hogares, los centros de estudio y los lugares de trabajo con frecuencia son espacios inseguros y hostiles para muchas mujeres. Por eso, las razones para aprender a defenderse en el plano físico y emocional sobran. Decidí venir a este taller porque realmente siento que voy en la calle, tengo miedo, ¿verdad? Porque me empiezan a decir cosas. Entonces como que pienso que esos tipos de espacios donde podemos compartir herramientas, donde no solamente herramientas, sino que reflexionemos sobre lo que nos pasa en la vida, ¿verdad? Y cómo reaccionamos, son fundamentales para empoderarnos. O sea, el solo hecho de nombrar qué es lo que me pasa ya es un paso, digamos, para empoderarme y reaccionar y poder reaccionar. Vine bajo la necesidad de tener que en la sociedad cuidar nuestros espacios diarios, al caminar en las calles, inclusive con otro tipo de relaciones personales, aprender a cuidar nuestro espacio y pues protegernos de alguna manera. Soy tu madre, soy tu hija, soy tu amante, soy la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. El Wendu, o autodefensa para mujeres, nació en Canadá entre los años 60 y 70. La violación y asesinato de una mujer en su propia casa motivó a Anne y Ned Page a desarrollar esta técnica. La perspectiva feminista es una reivindicación más reciente. Es la reafirmación de que las mujeres no nacimos para ser víctimas. El enfoque feminista es el empoderamiento. Es reconocer el espacio que utilizo, cómo me muevo y en qué momentos estoy siendo agredida de una forma sutil, que a veces son las más difíciles, ¿verdad? Porque no las reconocemos. No las reconocemos y de repente es como yo me siento incómoda, pero no reconozco que me están agrediendo. Entonces el enfoque feminista es eso, es decir, reconozco que soy una víctima, reconozco que he estado victimizándome, reconozco qué momentos soy vulnerables, en qué espacios soy vulnerables, y también tiene que ver con tu autoconocimiento, lo que te decía. Como el feminismo, ¿cómo vas a defender una postura que ni siquiera sabes qué es? ¿Verdad? Primero la tenés que entender y como dicen muchas, te tiene que pasar por el cuerpo, ¿verdad? Soy aquella la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, ¿qué carajo? Vaya nazi, ¿por qué no? Pero como todas las causas que se nombran feministas, la propuesta de la autodefensa ha tenido que enfrentar las reacciones del patriarcado al sentir una pérdida de terreno y control. Este no es un espacio negado para los hombres. Este es un espacio que las mujeres ahora nos estamos tomando para hacer lo nuestro y para reconocer nuestro potencial dentro de un espacio de mujeres, con la energía que las mujeres generamos cuando estamos en espacios y en círculos de mujeres. No les gusta a muchos. Me han llamado feminazi, me han llamado hembrista, me han llamado de cualquier otra forma que te puedes imaginar, ¿verdad? Forma despectiva para denigrar el trabajo que hago. Y la verdad es que yo no puedo hacer nada al respecto, ¿verdad? O sea, lo único que puedo hacer y lo único que hago es seguir haciendo mi trabajo. Porque al final, la voz de un tipo que no entiende el trabajo que estoy haciendo no se compara a la reacción o al sentir de después de haber terminado un taller. Desde la asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Noelia Alfaro. Como les contábamos al inicio del programa, hoy vamos a compartirles una entrevista que le hicieron nuestros compañeros Marcus Plate y Génesis Rojas al trabajador sexual y activista chileno José Carlos Enríquez. José Carlos asume la prostitución como un antitrabajo y cree que la disidencia sexual representa la libertad de elegir hacer con nuestros cuerpos lo que nos da la gana, para renunciar así a las imposiciones machistas y capitalistas que nos oprimen. Escuchemos esta entrevista en la que este disidente nos cuenta más sobre su vida y su propuesta política. Oh, José Carlos Enríquez es chileno, es activista del colectivo universitario utópico de disidencia sexual y es trabajador sexual. Y hoy vamos a conocer un poco de sus experiencias, de las experiencias a nivel personal y también desde su activismo político. José Carlos, quisiéramos que nos contaras primero un poco acerca de vos. Contanos un poco de cómo inicias y te acercas, ¿verdad?, al trabajo sexual. Hola, primero muchas gracias por la invitación y como para responder un poco sobre el inicio o el enganche que tuve tanto en prostitución como en el activismo de la disidencia sexual. Claro, ha sido todo muy azaroso en cierta forma, así que yo me he ido constituyendo como activista hace unos 6 años, 7 años, a propósito de haberme fugado de la casa a los 17 años y querer hacer algo con mi vida. Y siempre la familia es una dictadura, es la primera dictadura de los cuerpos, sobre todo la dictadura heterosexual, cristiana y nacionalista, como son los padres. Entonces, en esta fuga a los 17 años, con el deseo de siempre estar escribiendo, de chico siempre me ha gustado escribir, entonces empecé a meterme en un taller de poesía, a escribir y a escribir con otros, porque siempre escribía solo. Y en ese cruce, que también fue azaroso, conocí a Jorge Díaz de la CUTS, que es el colectivo donde estoy, de disidencia sexual. Y ahí, a través de la escritura, empecé a meterme en el mundo del activismo feminista, que también para mí ha sido muy importante para constituirme como sujeto, el ser homosexual, feminista y no homosexual LGBT. Eso es lo que a mí también me engancha con la disidencia sexual y por eso quise infectarme con el vecindario de la disidencia sexual, porque estos activismos feministas, disidentes sexuales o transfeministas con alianzas entre distintas luchas, sino un entramado, una red. ¿Y estuvo relacionado entonces tu inicio dentro del activismo con el inicio como trabajador sexual también? Sí, yo ya estaba en taller de poesía escribiendo, pero nunca tuve la noción de que podía llegar a cobrar por sexo. Yo, si hubiese sabido que podía cobrar por sexo a los 16, me hubiese ahorrado toda la tortura hasta los 17, pero supe después. De ahí deriva que vos hables de que pensás en la prostitución como un antitrabajo. Claro, y antitrabajo desde también una voluntad de subvertir la misma prostitución, porque en sí la prostitución a mí no me parece para nada subversiva. La prostitución, tanto como la pornografía, las drogas y el tráfico de armas, son uno de los pilares fundamentales de este capitalismo afectivo. Entonces, en la necesidad de tener que resignificar una realidad que sería la prostitución, en el caso de un chico, antitrabajo, me parecía mucho, porque desde mi contexto también, de la forma en cómo decidí prostituirme, escapando del mundo laboral, decidí prostituirme también, como en esa fuga de la tortura y de la esclavitud laboral en esta época, que significa que un chico como yo, solo sin estudios universitarios, era obvio que tenía que trabajar y meterme en el sistema laboral, y todos estos locales de comida rápida, call center. Es como el mercado de la diversidad sexual, donde he visto compañeras trans y gays y que te esperan así con los brazos abiertos para llegar a la casa, como me pasaba, cansado, sin ganas de hacer nada, y el otro día volver a trabajar y hacer la rutina. Entonces, en esa fuga de eso también, que eso es el trabajo. Para mí la prostitución no es un trabajo, yo no la he sentido. Hay gente que quiere igualar la prostitución a un trabajo convencional, pero creo que lo rico de la prostitución hoy en día sería reivindicarla desde lo que diferencia la prostitución a los trabajos cualquiera. Obvio que hay que luchar por el reconocimiento de la prostitución como un trabajo, pero no eso significa invisibilizar la particularidad o la singularidad de lo que significa ser un trabajador o una trabajadora sexual en un sistema, en un mundo hipersexualizado como el de hoy. El antitrabajo sería eso, reivindicar el trabajo sexual desde una perspectiva que no obedezca tanto a la lógica del trabajo, sino que más bien la resignifique.